Leveley, con orejas pa'l chicharrón. Y la sigo en el estudio componiendo otra canción. No hablo de cabina ni bocina, solo son solución pa'l sin talento que no tiene inspiración. Pero no, hablo de lo que hacen mis cabrones. Ejemplo de la vida bien plasmado en oraciones. Dame más razones para hacer que reacciones. Que tu posesión no la va a dar tus posesiones. Con pluma y papel, con líneas de la fina. Hablo de palabras, no con las de cocaína. Se te hizo vuelta, vi que yo trasago a la vagina. Mi tinta empapó la página con lo que se imagina. Cuando mira que mi brazo se estira, en cuanto se sonroja, se moja y me suspira. ¿Qué hará? ¿Qué dirá? ¿Cómo me utilizará? ¿Con qué nueva locura este loco me saldrá? Neta que no sé qué pedo cuando yo me acabe. Si no tienes, vete, vuelta algún viaje en la nave. Pero pa'l código de vida tengo la clave. Unos prendieron la carroza con la ira y otros con llave. Neta que no sé qué pedo cuando yo me acabe. Si no tienes, vete, vuelta algún viaje en la nave. Pero pa'l código de vida tengo la clave. Unos prendieron la carroza con la ira y otros con llave. Me la paso bien andando cada cuando veo lo malo. Daría mi vida por esto y también por un hermano. Fúmele, cada vez la vida es más corta. No me preocupo por nada y eso es lo que les importa. Apréndele y role lo que al cabo hay bacha. Guacha que es mi raza, lo de hasta la mera mata. Sé bien dónde me encuentro y a dónde me dirijo. Nací porque planearon que le hiciera amor al micro. Y aquí estoy y creo que de aquí no me voy. Si me ven con ojos rojos es por agarrar fiestón. Yo me doy, nada más porque quiero y puedo. Creo que no es ningún delito vivir la vida que llevo. Va por ahí, tan solo me dejé llevar. Hoy abarco tantas cosas, algo más de lo normal. Mis pensamientos fluyeron, la medicina es su efecto. Fui paciente y paciente, hoy veo y no lo creo. Neta que no sé qué pedo cuando yo me acabe. Si no tienes, vete, vuelta algún viaje en la nave. Pero pa'l código de vida tengo la clave. Unos prendieron la carroza con la ira y otros con llave. Neta que no sé qué pedo cuando yo me acabe. Si no tienes, vete, vuelta algún viaje en la nave. Pero pa'l código de vida tengo la clave. Unos prendieron la carroza con la ira y otros con llave. Loco, trastornado, chisqueado, como se diga. Lo que sea, pues vale madre. Voy a seguir para arriba sin la cannabis activa adquirida que tantos hablan. Mis tablas multiplican mis versos con mis palabras. Los que tanto ladran, ¿cuál será su pinche fan? Si al escuchar mi voz se convierten en un fan más. Seguiré en mi boom clap, brinqué del underground y decidí rapear, pues no puedo callar. Vamos a trapear con los que dejamos tirados. Malvados tiran los dados y estos son los resultados. Parcialmente nublado para el que no se doblegue. Ya me encerré en el estudio, ya verán cómo les llueve. Vimos que les duele, por eso es que no paramos. Y para lo que viene mejor estén preparados. Bien parados estamos, somos del barrio como paca. Bien sembrados en el piso, representamos la mata. Neta que no sé qué pedo.